¿Qué siento cuando escucho el demonio de Tasmania? Oh, te sientes muy mal. Fatal. Me siento perdido. Empieza a darte una cosa que es como una especie de chimichurri que te da por la espalda y lo que te atraviesa lo que es la chocha. Sí, sobre todo a esta hora. Un escalofrío que se dice. Bueno, hermano, que ya hemos entrado de lleno en el miércoles santo. Miércoles 12, y estamos aquí sacando el trono de No Sonoras, que ya es bastante, además para dos costaleros y con la ayuda de Sergio Monforte, evidentemente, como cada noche, claro, pero estamos ahí de costaleros, todos nuestros colaboradores, Juli, JF se han colado por debajo, Carlos Monte también anda por debajo del trono, Pepe Largarto, están todos, Paco Reyes, todos por debajo del trono, están como locos. Como locos, es que también nosotros tenemos una particular manera de vivir la Semana de Pasión. Nosotros la pasión todo el año, pero especialmente en esta, sin molestar a nadie, ¿eh? Nosotros no entramos en el credo, en la fe o en la no fe del personal, en eso no entramos, ¿eh? Este es un país libre mientras no se demuestre lo contrario. Nosotros señores, le ponemos la misma pasión a todo. Y sí, eso es lo que vamos a poner, mucha pasión esta noche, un día más aquí en el No Sonoras de Onda Cero. Lo primero, también ahí está mi hermano. Es el, bueno, una especie de nazareno muy particular que tiene el nombre más genuino. Es otro que el sin par, Sergio Fernández, el Monaguillo. Me alegro mucho de oír a vuestras personas. Bienvenidos a este espectáculo multimedia que está a tú punto. Estás fatal, ¿eh? Oy. Que está a punto de comenzar ahora mismo aquí en Onda Cero. Vamos a estar hasta las 6 en punto y vamos a dar información, humor y muchos quebraderos de cabeza. Pero sí presentaros sobre todo a mi compañero de batalla, que no es otro que José Luis Salas. Aquí nos tenéis en este especial, porque esta semana queremos de verdad haceros regalitos musicales. Vamos a echar mano de la máquina del tiempo, nunca mejor dicho, y vamos a tener grandes éxitos de lo que llamamos de programa No Sonoras en Onda Cero. También queremos estar especialmente con la gente que nos sintoniza desde el trabajo. En una semana todavía como tal el vacacioneo a lo bestia no ha empezado, pero está a punto de comenzar. Oye, muchos y para muchos, ¿eh? Que tú eres de coger fila de adelante en las procesiones. Hombre, faltaría más. Lo que pasa es que tengo toda la bronca con la plazoleta que yo me gasto, igual que tú. Es que tú no dejas ver a nadie, claro, no dejas ver a nadie. No dejas ver a nadie. Y todos los niños enfadados, claro, los niños enfadados. ¿Es verdad que tú eres de los que te sientan en el bordillo de la calle y comes pipa? Pipa, sí, me llevo una bolsita para que las cáscaras no tenga que barrerlas nadie, ¿no? Por cierto, tengo que animarte un poquito. A ver. ¡Oh, yo vengo arriba! La encontré en la calle, tendida, lloró de hambre, Charlie. Temblorosa y perdida, casi sin vida. Te vuelve loco, Charlie. ¿Cómo te pone? Yo sé que te gusta más el de Cañita Brava, pero hoy, permíteme, hemos colocado esta, que tiene su punto, tiene su aquel. Hoy, en la primera hora. Esta es más de Semana Santa, ¿no? Esta versión es más de Semana Santa. La de Cañita Brava es más de Sábado de Gloria. Esto es de Domingo Sabio. Domingo, sí, Domingo Sabio, Sábado de Gloria. Domingo de Ramos, que ya fue. Sí, más o menos. ¿Cómo se sube el tío? Destino. Bueno, hoy en la primera hora del 2 horas de Onda Cero, sobre todo, Sarvi, la protagonista o las protagonistas más especiales van a ser las bandas sonoras, entre otras cosas porque este programa procura combinar cada día lo que es el entretenimiento, no solamente musical, el puro cachondeo, con mucho cine, mucho cinematógrafo, mucha banda sonora. Y hoy, sobre todo en la primera hora, vais a tener una Celestao. Si eres más, eres hombre, te va a gustar. Si te parece, empezamos con un tema de una película muy hippie, muy de amor, muy de flores, muy de permanente primavera. ¡Me vuelve loco! ¿Te gusta, no? ¡Me vuelvo loco! Era la forma que tenía Milos Forman. ¿Qué forma tenía Milos Forman de hacer las cosas y viene? Para hacer la introducción de su particular obra maestra, así que ¿sabes lo que pasa? Que este director siempre ha tenido una amistad muy peligrosa. Sí, mucho me temo que sí. Muy de Amadeus, muy de Amadeus. Muy de amarse. Es el inicio de Her, este de verdad temazo que abre la película, además. Aquarius, Condor, ya tenía que venir el Condor. ¿Qué te pasa, Condor? ¿Qué te pasa? Ahí en el mar, que todos los colegas con los bastos alemán, y esa es de cuando nosotros nos hacíamos los guacas. Oh, vale. Niño, gracias. Gracias por tu aportación, Condor. Gracias por tu aportación, de verdad. Aquarius, Her, vaya película, vaya, banda sonora. ¡Y lo fresquito que está! No sonoras, Onda Cero especial, peliculeo. Se lo hizo, qué inicio de película. Ay, ¿Cómo poner las pilas? ¿Cómo poner las pilas? Aquarius, Acuario, qué música bonita. The Hair, la esta película. Era de mucho pelo, mucha margarita, mucho sí. correr por los parques. Porque mucho azucarillo también con truco. ¿A dónde iban estos muchachos? Además, eran de romper cigarros. Sí, eran de romper cigarros y de azucarillos raros, ¿no te parece a ti? Sí. Qué época, ¿eh? Ay, la guerra de Vietnam, todo el mundo en contra de la guerra, todo el mundo por la paz, flores. Y venga John Lennon. Y nada más que John Lennon, y nada más. ¿Nos metemos en la máquina del tiempo, Sergio? Ay, pues estaría bien, mira, la he tenido estos días en la ITV y no sé si funcionará, una vez se va para adelante, otra vez se va para atrás, pero si quieres nos arriesgamos. Nos arriesgamos. y le damos al botoncito y recuperamos esa crítica particular de Carlos Montes, el panadero peliculero. Carlos Montes, el panadero peliculero, que nos alegramos de tu persona. Muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, pareja. Cómo me gusta escuchar esas conversaciones explayadas. Con los oyentes, monaguillo. Es que me encanta. Pero oye, que yo me acuerdo mucho de una canción, ¿eh? Ahora que estáis inventando eso de apretarse, bailando. A ver, ¿cuáles eran tus canciones cuando eras mocito? Esa de mocito viejo. las de Matt Monroe, hombre. Matt Monroe. Matt Monroe, hombre, claro, grande. La así, que no que caramba, porque te vi. Aquello que no se entendía lo que decía el español. Porque a ver si hay alguna vez un musicólogo que descifre lo que cantaba Matt Monroe en español. Eso fue un concurso que hicimos ya con Carlos Herrera y con el monaguillo, y no hubo cojones, ¿eh? No hay cojones que diga que descifra sobre todo algunas frases de las que dice. No hubo cojones. Bueno, hoy toca clásico, ¿no? Hombre, por alusiones, José Luis, monaguillo, Moby Dick. Vale. Mira, José Luis, ¿cómo que no se han atrevido a hacer un remake de esta película? Hombre, porque viendo la hemeroteca, mejor toca a John Huston y a Gregory Peck, lo pusieron a parir. Y mira que viendo la interpretación de Gregory Peck, a mí me parece que con el tiempo y la porquería que se hacen hoy, pues la verdad es que no está tan mal. Y la simbiosis es la siguiente. Richard Bassett, antes de hacer la serie Viaja al Fondo del Mar, pues es un marino, pero de mercante. Y el hombre quiere hacerse a la mar en un ballenero. Y mira por dónde va y se mete con Cui-Cui, que era un arponero que tenía más tatuajes que Robert De Niro en El Cabo del Miedo. Y los dos se enrolan en el PECU, que era como se llamaba el barco. Mira, lo ponen a limpiar barco. El barco había que verlo, tenía más mierda que la bombilla de una cuadra. Y después de unos pocos días en alta mar, sale Gregory Peck con una pata de palo que tenía astillas. Y le dice a la tripulación, mira, ustedes están aquí para matar una ballena blanca, que le han lavado con homo, por eso era blanca. Y que por eso estaba tan blanca. Mira, los marineros cogen un rebote que no veas, pero el capitán, que para eso era el capitán, saca una jarra de ron y todos están contentos. Y el tío coge una moneda de 3 euros más farsa y la clava en el mástil y dice que la moneda es para el que vea la ballena del homo. Mira, a los viejos se les salía la bolilla del ojo, pero veían menos que un ciego en la puerta de un estanco pidiendo tabaco. Y la tripulación llevaba el salitre pegado del culo de tanto tiempo que llevaban buscando a la ballena. Hasta que un día, un vigía que llevaba puesta una raimba, dice, ¡por aquí resopla! Mira, ballena patoma. Y Gregory Peck, que llevaba 3 pateras que le había comprado tarifa para que le salieran más baratas, gritaba como alma que se lo llevaba el diablo, ¡es mía! ¡Mía! Y fue suya, monaguillo José Luis. Se fue con ella a fondo del mar, matarina y de ron. José Luis, Moby Dick es ante todo un cuento de Melville, que yo justo tuvo que hacer porque se había comprado una mansión en Irlanda y que tenía que pagar. Y a lo mejor por eso no le salió tan bien como querían los productores. Pero viéndola con el tiempo, hombre, yo la he vuelto a pasar bien. Es una película entretenida, una película de aventura. ¿Se le puede pedir más a un DVD? Yo creo que Yo creo que no. Buena película nos traía hoy. Muy buena, sí, señor. Carlos. Hombre, es que he dicho por alusiones porque la hemos dado hoy en Puerto Banú. Sí, hemos estado, vamos a contar a la audiencia, hemos estado dando Carlos Montes y aquí el manganillo Salas, una conferencia sobre el cine en el mar. Hemos estado en ese marco incomparable que es Puerto Banú. Y la verdad que la hemos dado. La hemos dado. Había uno en una esquina, monaguillo, que tenía un ladrillo en la mano y todo. es verdad que cuando ya quedaba uno solo en la charla, le había dicho, a ti te vamos a dedicar toda la charla. Y ha dicho el tío, a mí me da igual porque yo soy el que cierra. No. Por suerte, agradecemos desde aquí. Agradecemos de aquí que ha ido bastante gente a vernos, o sea, y lo agradecemos, pero que... No van ahí. El no mencionar algunas películas... Es lo que pide la tarde. Ha habido protesta, ¿eh? Ha habido protesta. ¿Y cómo sí, que no? Ha habido protesta. Pero es que es muy difícil meter todas las grandes películas que se han hecho sobre el mar en una conferencia de esas, ¿no? Es muy difícil. La gente, vámonos a Puerto Banú a dar una vueltecita y se encuentra con ustedes, ¿no? ¡Qué peligro! Bueno, y han preguntado por ti, ¿eh? Sí, no, lo recuerdo. Por aquí ya han preguntado, sí. Claro, oye, Carlos... Abriendo ya peticiones porque la gente quiere recibir tu grito de guerra dedicado, y hoy se lo vamos a dedicar a María, la más mala de Cartagena. Vale. Tú le dedicas el grito de guerra y la gente que nos escriba al SMS o al correo electrónico, y Carlos Montes le dedica su grito de guerra. Hoy a ver si te quedas con la compra. María, la más mala de Cartagena. Pero antes María, patrocinio. La más mala de Cartagena. Eso es, antes patrocinio, tú lo enlaza, patrocinio, dedicatoria y tu. Venga, muy bien. Venga. A ver. Pues patrocinarlo por Bombones del Sur, monaguillo, la que hemos dado, el sábado y yo, hablando de cine y mar en Puerto Banú. Oye. Esto va dedicado a María, la más mala de Cartagena, que tiene guasa la nena. A los indios que vienen los caballos. Bueno, como siempre, qué repaso dio a Moby Dick el día que nos fuimos a dar una conferencia. ¿Y cómo se te echó de menos, Sergio? Sí, ¿cómo sí, se sí. te echó de menos? Oh. Hombre, sobre todo la gente lo comentaba. Dice, hombre, si hubiera venido otro más, por lo menos se reparten lo que hablan. Es lo que tiene. Bueno, en este miércoles santo por la mañana temprano, muy temprano, buenas madrugadas, este claro miércoles sí. 11 de abril, todavía, todavía no ha arrancado. Oye, que estamos sacando en paso procesional el Onda, totalmente. El No Sonoras, aquí en Onda Cero, que todo el mundo venga a ayudarnos a sacarlo aquí bajo palio. ¡Vamos, mira! ¡Y además, me oyes! ¡Me oyes! Sí, perfectamente, un chiquillo como eres. Mira, baja ¿sí? la música. Dime. Baja la música. Quito, vale. Esto es una interpretación mía. Grande el monaguillo al piano. Semana sí. Santa, muchas gracias, amiguito. Muchas gracias, un aplauso. Por cierto, después de tu interpretación al piano, que ha sido telonero, ¿por qué no nos traes tú también una banda sonora, tío? Con Richard Clayderman, mucho, ¿sí? mucho tiempo. Oye, yo tengo una banda sonora que a mí me apasiona. Ajá. Es de mucha trampa. ¿Por qué? Porque había escondido detrás dos tramposos. Dos sí. tramposos guapos de verdad. Uno era Robert Redford y el otro era Paul Newman. Y ellos con las cartas, pues, iban desplumando a diestro y siniestro. Pero mi comienzo de piano, este que yo acabo de interpretar, lo hace mucho mejor en la banda sonora del Golpe. Qué grande ese piano, qué bien me lo toca. Qué maravilla, mucho mejor que como yo lo he intentado hace un momento. De verdad, impresionante la banda sonora del Golpe. Lo tuyo fue mío, casi, puro casi teatro. Absolutamente como la odisea que tuvimos. ¿Te acuerdas cuando surgió aquella comunicación con Francia en la sección No Son Horas dedicada a la prensa titular? Bueno, lo vamos a escuchar ahora, de cuando aquella revista francesa regalaba un consolador. La que se armó, pero nosotros estuvimos detrás de la noticia y nosotros conseguimos estar ahí y ser los primeros en llevarte a tu transistor la última hora en Consoladores. Así de bonito, pero ahora mismo la actualidad es la que manda, Sergio. Nos vamos hasta París, La France. Es la nueva sección dedicada a la comunicación del No Son Horas en Onda Cero, bajo el título genérico de El Parte. El Parte, la nueva sección dedicada a los medios de comunicación, tanto de España como del mundo mundial. En Francia ha ocurrido la revista Jean-Louis, o algo así. Jean-Louis es una revista de moda, muy, muy moderna. Salió a la venta el pasado sábado, ¿y qué ha ocurrido? Se ha agotado la edición de esta revista de moda francesa. Se ha agotado por una razón, porque regalaba consoladores femeninos. Bueno, consoladores. Regalaba a sus lectoras un vibrador. Sí, señor, un vibrador. Nosotros estamos al habla precisamente con la última persona, la última compradora, la compradora de la última revista Elus en París. Conectamos en este momento con París. Bonsoir París. Bonsoir París. Aló París. Bonsoir París. Hola París. Bonsoir París. Del España. De España. Sí, hola. Perdona, mi francés no es muy fluido. Bueno, no, vamos a hablar que nos entendamos todos. Muy bien. ¿Así yo usted? Fui la última que compré, la última revista que daba en el kiosco. ¿Cuál ha sido la sensación, Isabel? Menos mal que esto tiene cuatro pilas de las gordas en línea y yo creo que esto no va a dar. Esto me aguanta hasta mañana, creo yo. Doy por entendido que ya ha, digamos que... Ha acatado la revista, ¿no? Ya ha acatado la revista, bien, ¿no? Mira unos reportajes muy... unos reportajes muy interesantes. Perdón, su nombre, más que nada para poder mantener aquí un diálogo correcto. Natalie. ¡Ah, Natalie! Natalie, merci beaucoup. Natalie, bueno... Natalie, que te vi. ¿Cuál ha sido el reportaje que más le ha gustado de la revista Jalous? Bueno, ay, pero un segundo. Sí, esperamos. No tenemos mucho tiempo. Sí. Ahora. Que si lo hubiera abierto te lo diría. Ah, ¿pero no ha abierto la revista todavía? Estoy en ello. Estoy en ello. Que tengo unos temblores. Que no vea, Natalie, una cosita muy rápida. Estaba usted un poquito farta, ¿no? Bueno, las cosas como son. Yo tenía uno ya que era con forma de pingüino, pero se me... No sé si se le ha ido el pequeño motorcito o algo, y este pues me ha venido de perla. Esto es una gran labor social la que está haciendo la revista ya José Luis esta. Sí, pero ¿usted se identifica con la línea editorial de la revista? Sí. ¿Sí? Más bien. ¿Puede usted precisar no, un poco? Lo que me llevó a comprarla fue el enunciado de la página que ponía: las buenas vibraciones para el 2006 tienen forma de juguete sexual. Anda usted, permítame, sé que es Natalie, es un poquito delicado, pero anda usted un poquito farta de inyecciones de carne, ¿no? Bueno, yo ahí no quisiera entrar, ya que he terminado, que se me ha pasado ya todo. No, y no quería yo entrar. Bueno. Ha venido muy bien, estoy muy a favor de que hagan este regalo para todas las mujeres y para los hombres también debería de hacer algo también parecido. Muy bien. Pues, Natalie, muchas gracias, merci beaucoup, que disfrute. Es usted la persona que ha comprado el último número. Lo que tengo una pequeña queja que no lleva adaptador a la luz. No lleva adaptador. El vibrador que regalaban no tiene adaptador eléctrico. no lleva. Bueno, también por, debe usted pensar en su seguridad, ¿no? No sé, un vibrador directamente enchufado al adaptador eléctrico. No sé. Tiene una buena resistencia, hombre. ¿A usted qué es que le gusta mucho el calambre, no? Uy, un calambrazo tiempo. Diga usted que sí, señor Salva. Muchas gracias, Nathalie, me gracias ha sido co. Desde France. Au revoir, París, au revoir, París. Au revoir. Au revoir. Au revoir a ti también. Ahí estaba ese titular. Hemos conseguido hablar con la última persona, la persona que compró el último número de la revista Jelus, que ha regalado 50.000 consoladores, 50.000 vibradores en Francia. Sigue en línea, Nathalie, que te vi. Esta amable oyente, bueno, oyente a través de internet, oye Onda Cero, en París. Está entretenida, vemos que está entretenida con la revista. Está muy entretenida, confirmado, muy entretenida. Bueno, cambiamos de tercio, son ya las 4 y 19 de la madrugada. Cambiamos de tercio. porque fue un momento que nos han pedido muchos oyentes. Muchos oyentes nos piden, oye, tenéis que volver a repetir lo de la entrevista con lo de la revista francesa, aquel regalo. Cuando te dice, mítico, te dice, au revoir a ti también. Por mítico, absolutamente mítico. Grandes éxitos, momentazos totales. Oye, en el No os acordáis de Onda Cero especial también. Bandas sonoras en este miércoles 12 de abril que va surcando como un barquito. De verdad, que me pone, eres más malote que Rubí. ¿Tú eres seguidor de la serie Rubí? Hombre, claro, ¿ah, sí? Yo seguidor total, ella, qué mala. Es mala, yo la veo ahí en Antena 3. Nunca hubo una mala que estaba más buena, ¿no? Pero... Es verdad, ¿eh? Que está Rubí tiene, bueno, qué ojos tiene Rubí. Bueno, pero tú que eres malote como Rubí, dame algo que a mí me vuelva loco. Un poquito de rock and roll de película. Dame rock and roll. Este Back in Time de Heroes and the News. Here we on the wing. Esto estaba también en Regreso al Futuro, lo que ocurre que es más conocido aquel de Power of Love. The Power of Love se usó para comenzar a abrir la película, los títulos de crédito, y este Back in Time es para cerrar la película con Michael J. Fox. Entonces se ha acabado la película. Bueno, a mí me ha gustado. Vale. No, sonoras, son de cero. Claro. Back. Back in Time, vuelta en el tiempo. Here is on the news, regreso al futuro. ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido de Julio and the News? And the News. Julio pues, está bien, pero está bien. And the News que... And the News bien. Vinieron todos, son muy amigos de Robert Zemeckis, el director de la trilogía de Regreso al Futuro, y eso pues evidentemente se nota. No son horas Onda Cero en este miércoles 12 de abril. Sergio. Dime, churrita, yo oí lo que tú me digas, porque yo soy un nazareno de verdad de tu cofradía a muerte, vaya. Tú, igual que yo de la tuya, yo soy de la tuya, pero vamos. Yo soy de capillita. Yo soy penitente. Yo soy capillita del no sonora. Yo soy penitente del monaguillo, fíjate lo que digo. ¿Te acuerdas cuando conectamos, me tocó a mí conectar con aquel, brevemente vamos a recordar aquel momentazo? Es un momento muy puñetero, con mucha mala uva, lo que son las cosas, con aquel Club de la Comedia Negra. No nos busques problemas. 5:30 ya, 4:30 en Canarias. Eso era, claro, aquel momento. De la carretera, ¿qué? De festividad, ¿no? De cachondeo, ¿no? Cachondeito, decíamos en aquel momento. Como nosotros, gracias por elegirnos, faltaría más. Beatles por un tubo, Lennon. Hace 25 Mira. Años. Es lo que es la cosa, ¿no? Lennon recordándolo aquel día. Y si se puede oíros y meterse en faena, lo malo. Es que con la risa me ha dejado tocándome yo solo y ella cabrea y yo sin manta. Ah, es lo que tiene. Dice también, Monaguillo, dedícanos la canción del Mariquita para los panaderos más cachondos de Málaga. Andrés, Fernando, Miguel, Hilario, sois los mejores, gracias. Mariquita, ahí va para esos panaderos de Málaga. Mariquita, qué bonita es. Un éxito total lo de Mariquita, además muy solicitado, al igual que esto. Esta es la versión del disco, aunque nosotros hemos saboreado la versión acústica, que está muy bien, ¿eh? ¿Verdad que sí, Sergio? Opa. Sí, claro que sí, churrita. Opa, lluvias en corra. Pasa una potra, ahí con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la música, yo te ayudo a pintar el roe. Te ayudo a sacar la papa, te ayudo a botar la basta. ¿Cómo es? Dejo que sepas que o más. Lluvias en corra. Brutal, brutal. Esto brutal, hay que cantarlo siempre. Con la cara de la oreja de Van Gogh, así apretada. La cara de la cantante de la oreja de Van Gogh. Oye, sé que no la de la oreja de Van Gogh no lo dejan de entrar en los bufés, ¿no? En ningún sitio. Uy, ¿cómo? ¿Cómo come? ¿Qué miedo qué le da? Qué bien me come. Qué bien te come la muchacha. No son horas Onda Cero, estamos aquí sobre todo para aquellos y aquellas que están trabajando esta hora, los que tienen, las que tienen insomnio, incluso en esta semana de pasión, para los que han empezado vacaciones, pues bueno, fantástico. Claro, a los que no, pues a puntito están. Además que tenemos toda nuestra avenida del No Sonoras abierta para que vayáis aparcando vuestros transistores, que aquí no tenemos parquímetro ninguno, no te cobramos nada, no tenemos servicio de parquímetro, así que no te enfades con nosotros y aparca tu transistor en Onda Cero, aquí en No Sonoras, y pásate la madrugada con nosotros. Oye, dame una película tú, anda. Ay, ¿tú quieres que yo te invite a una peliculita? Sí, dame una. A mí me gusta mucho el humor, yo creo que es un grupo británico, yo creo que ha sido de lo mejorcito, un antes y un después, un punto de inflexión, y todavía nos quedan sus películas, nos queda, bueno, eso es que es maravilloso que hacían para televisión, y ellos cada uno por su lado, pues han hecho y han creado mundos de fantasía, y todavía no hacen de reír, ellos son Monty Python. Buen mensaje, buena elección, Monaguillo, buena. Gracias. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Always look on the bright side of life. Grande la elección, que me gusta. Ay, qué maravilla. Este, hay que mirar siempre el lado bonito, el lado brillante, animoso de la vida. De la vida de Brian, es una canción que aparecía ahí, la vida de Brian. Exactamente, justo al final, una canción que a mí personalmente me gusta para subir el ánimo y por algo también es muy utilizada por nuestros compañeros del Radio Estadio cuando toca aquello de decir bye bye hasta la semana que viene, ¿te acuerdas? Cuando Ares, cuando Taboada y nuestro querido Paco Reyes, también que es costalero nuestro, de la cofradía de No Son Corazón. También va aquí bajo palio, claro que sí. Míralo cómo va. No es jueves, Sergio, no es jueves. Pero podemos llega... hacer un simulacro de jueves. Sí, por aquello de volver a escuchar otro momentazo cuando a mí me toca conectar con el videoclub de Paco. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué momentazo! Váyatela, qué mal lo paso, pero también me gusta mucho y sarna con gusto no pica. Es 8 de diciembre. Eso fue un 8 de diciembre. ¡Paco! ¡Paco! Paco, mira, ¿cómo te Paco? Aquí, yo soy mucho de los Beatles. Ah, tú eres de los Beatles. Mucho. Pero... le pongo a mi Paquito, a mi Francisco, a mi, uh-huh. a mi currito. Lo ponemos todo en mujer, lo ponemos aquí. Wonderland, Fernand. Pues, ¿cómo nos gusta? Oye, ¿qué programa estáis haciendo hoy más o menos? ¿Sabes que me he tenido que quedar aquí en el videoclub que tenía faena? Sí, ¿no? ¿Sabes que me han llegado muchos estrenos? Ah, pues cuéntanos. Tenía faena. Por cierto. No. Mira, las de King Kong las tengo todas fuera. No, Paco. Paco, que no pierdes, No me molestéis, por favor. Dime, Carigrán. ¿Mantienes el nombre? Es que tengo todos los ordenadores aquí bajando películas muy lentito. Hoy estuviste hablando de Tom Manta, ¿no? Sí, llevamos 4 días. ¿Y no me llamaste? No. Es que no queríamos ni buscarte problemas ni que tú nos buscaras problemas. Mira, hoy le he puesto el nombre al videoclub nuevo. Se llama Willy Knight, tú sí que tiene categoría. Bueno, venga, vamos Willy a empezar el repaso. Willy Knight, tú sí que tiene categoría. Venga, Paco, desde tu videoclub, cuéntanos. Le iba a poner, yo el arcón me cambió la vida, pero le he puesto ese. Willy Knight, tú sí que tiene categoría. Bueno, me han llegado cositas al videoclub, Cary Grant. Mira, me han llegado todas las de Carrie Pollen. Uh-huh. Me han llegado todas, la 1, la 2 y la 3. La tengo ya para alquilar en DVD. Bueno, la nueva también la tengo, pero esto queda entre nosotros. ¿Te ha gustado la copia que te he enviado para tu niña de Harry Potter Cáliz de Fuego? Yo no sé nada. No sabe nada, ¿no? No sé nada. No sabe nada, tonto Ron. Venga. Bueno, más cositas, me han llegado los cuatro fantásticos, Cary Grant. Mira, sí, son del hombre que se hace piedra, uno que se hace goma, el otro que se hace paja, que se hace, no sé, y una muchacha que se hace invisible. Los cuatro fantásticos, Cary Grant. ¿La has visto tú? ¿Qué te ha parecido? Yo no, bueno, entretenida. A mí me ha dicho mi currito y mi Paquito que estuvieron a punto de pegarle tres patas a la de plasma. Es lo que tiene. Bueno, más cositas que me han llegado, Cary. Me ha llegado la máscara, una edición nueva de la película La Máscara con Jim Garry. Ah, muy bien. Esta no sé si te gusta, Cary. Ya tocaba porque no estaba editada, ¿eh? En España. Un segundo. Otro. Mira, no me queda King Kong. Si quieres llevarte Oliver Twin... La no, tengo, dame Paco, 3 Paco, euros. Paco, por favor. Dame 3 euros, está recién bajadita. Paco, ¿puedes? Está grabada con la cámara en el cine y te marea un poco. Es lo único, toma, llévatela. Paco, Paco, ¿puedes centrarte en el programa? No, sí, culo, sí, esto... Venga, nos van a meter. Mira, Canigrán, más cositas que me han llegado de estrenos legales a Video Club. A ver. Estrenos legales, está King bien Kong, bien apuntado. King Kong. Ah, pero la versión antigua, ¿no? No, el diario de producción de Peter Jackson. Claro, la... Sí, ayer lo comentábamos, sí, señor. Sí, señor. Y también me ha llegado para terminar un par de Chaplin. ¿De Charles Chaplin? De cortos, muy con bien. Con los sí. cortos, todas esas cositas que a ti te gusta, Cary Grant. Muy bien. Oye, la de Disney nueva a mí tampoco me ha gustado, que ha dicho un oyente, Narnia de... La tengo yo de aquí hace 2 semanas. Baja de la Mulan, vale, y no me vale, ha gustado déjalo. Nada. Crónica vale, de Neina. Me han dicho que te ha llegado también el DVD especial de Titanic, con 4 discos, edición coleccionista, sí. Que está muy bien. Me han pero dicho. Te lo he dicho al distribuidor que de esto aquí no entra nada. Bueno, de vale. esto aquí no entra nada. No vale, quiero vale. tener problemas, querida. Bueno, me ha llegado de cine de canto. ¿De canto? A ver, ¿qué peli X nos recomiendas para esta semana tan de puente festivo? Una superproducción europea me ha llegado, querida. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Producida, está la protagonista Sissi Spassky, ¿sabes? Susi Labor. ¿sabes? Y otra chiquilla que se llama Jessica, Jessica K, Jessica K, y el protagonista que es un tío de 2 metros, que da susto verlo, de verdad, ¿eh? La película se llama Mirando a Gibraltar. Mirando a Gibraltar. Mirando a Gibraltar, y trata la experiencia de 3 muchachos y un negro de 2 metros guapísimo, que se montan en un coche descapotable y se van a visitar a Gibraltar. Y él, conforme está el peñón, pone a las 3 mirando a Gibraltar. Vale. ¿Algún extras, final alternativo o algo? Bueno, un extra tiene al final que uno de los monos se inmiscuye, uno de los monos del peñón se inmiscuye, y en una de las escenas una se ve con unos cerrados y dice, ¿qué haces tú, tú o el mono? Y ya está, y multiángulo. Muy bien. Bueno, pues Paco... Había sido él, no había sido el mono. Vale. Que Paco, la semana que viene mucho más, ¿vale? Un abracito, Canigrán. Que lo estamos escuchando aquí, que hacéis un programa fabuloso, gracias, ¿eh? Hombre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Canigrán. Hasta luego, Paco, del videoclub. Adiós, vaya tela, ¿eh? Ay, que más, me ha gustado recordar el momento del vaya mono. Que le dice, ¿ya que ha sido tú o el mono? El mono se inmiscuye. El mono se mete por medio en la película. Dice, vaya... Willy Knight, tú sí que tienes categoría. Se llamaba y luego videoclub. El detalle de lanzamiento, DVDs legales. Yo creo que es de los pocos videoclubs legales. Es la postilla. Es la postilla. Que está en legal, ¿eh? Eso de es. Verdad, qué momentazo, qué momentazo. Pues aquí seguimos celebrando. Ay, por Dios. Este miércoles 12 de abril, aquí en el No Sonoras, en Onda Cero. Qué mejor sitio para compartir. Evidentemente, una poquita de música, una película dame. Muy buena. ¿Qué película es? Una película de terror que se llama Sonámbulos. Mm. La guitarra la pone Jeff Beck, atreviéndose con un clásico que es Sleepwalkers. Sonámbulos, ese era de un libro hombre de Stephen King, ¿no? Exactamente, de Hombre Lobo. Qué bonito guitarra, para qué esta guitarra. Hora de la madrugada de nosotros. Jeff Beck. Este es de la canción de los Beatles, ¿no? Jeff Beck. Jeff no, Beck. No, este es otro, este es otro. Vale, vale, vale. Qué bonito y qué buena esa guitarra, ¿eh? Qué bonito y qué buena esa guitarra. Me ha encantado. Me está haciendo ya cofrade, pero bueno. Totalmente. Oye, te propongo que para cerrar esta primera hora del No Sonoras de este miércoles 12 de abril, nos acordemos de esos papás. Sí. Y de que los niños están de vacaciones, aunque los papás a lo mejor todavía no. ¿Eh? Aunque como decimos en el programa, de esos papases, ¿eh? Los papases. Ay, disfrutando de esos niños que a las 8 de la mañana están dando vuelta por la casa, si no tirándolo antes. Todo y sacando, vaciando los bidones de los coches y los Argan Boy. Y ese padre sabes. Diciendo, qué alegría ese padre, a las 8 de la mañana pudiendo yo estar durmiendo hasta las 11. Pero ahí está ese niño. Ese niño que es una alegría. Mira, os propongo lo siguiente desde el 2 Amores de Onda Cero. Un poquito de el consejo de Lelitier para comportarse y tratar mejor

está como, es como de mucho miedo, ¿no, Salas? Hombre, es la intriga propia que le van metiendo poco a poco al cuerpo. Y, hombre, es una historia tremenda, ¿no? Está la de Kevin Conner, ¿no? Sangre, la de Kevin Conner con Robert De Niro haciendo Al Capone. Que no nos dejan ni un amigo vivo, ¿no? Nada, ¿no? Se queda él y el Andy García nada más. Oye, y no, oye, ¿qué te parece si nos vamos con una bonita canción de una película que también nos encanta, que nos rimos mucho con ella? Sí. ¿Sabes de qué película te hablo? Ya nos vamos. Creo que sí, de mucha comidita, ¿verdad? Pues luego volvemos, ¿eh? Luego volvemos, no se vayan, ¿eh? Después del informativo seguimos. ¿Qué es me pones? ¿Qué la me pones? ¿La canción de La Cena de los Idiotas? Era esta la Cena de los Idiotas, ¿no, Sergio? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, ya sabéis que volvemos, volvemos en la siguiente hora aquí en No Sonoras, en Onda Cero, lo informativo, y después seguimos aquí sacando el trono del No Sonoras. ¡Qué maravilla! Yo que me hallo entre dos edades, envío a todos un mensaje. En este asunto nada cambia, si idiotas es, idiotas es. A los 20 años o siendo abuelo, idiotas es, si idiotas es. Y basta ya de controversias, caducos y principiantes. Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha procesado a 29 de los implicados en la masacre del 11M. Está convencido el magistrado de que los atentados fueron obra de un grupo islamista, como consta en el acto que dictó ayer. Del Olmo considera además que tienen poca consistencia, según ha dicho, las referencias a la implicación de ETA en los hechos, como en su día apuntó un presunto narcotraficante relacionado con el ex minero Suárez Trasorras. El portavoz popular, Vicente Martínez Pujalte, cree que se debe seguir investigando. Me imagino que el juez habrá investigado todos los puntos que han preocupado a la sociedad española. Desde luego, nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, vamos a seguir insistiendo en que se investiguen todos los puntos. Mientras, desde el Partido Socialista piden que deje de especularse acerca de la autoría del atentado. Dice su secretario de organización, José Blanco, que él respeta lo que ha dictado el juez del Olmo en el auto de procesamiento. El juez del Olmo expresamente ha descartado cualquier implicación directa o colateral con la banda terrorista ETA. Y yo, por supuesto, respeto, acato y doy por buena la decisión, la expresión del juez en ese auto. El nuevo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha tomado posesión de su cargo junto a los también recién nombrados titulares de Defensa, José Antonio Alonso, y de Educación, Mercedes Cabrera. El acto de promesa ha tenido lugar ante el rey en la zarzuela y allí ha desvelado Rubalcaba los que van a ser los puntos principales de su gestión. Y por tanto, la primera es firmeza. Y firmeza en democracia es leyes y Estado de Derecho. La segunda es eficacia, mantener la eficacia de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ha sido mucha, por eso estamos hoy aquí. La tercera es unidad de los partidos democráticos, porque los demócratas en esta larga lucha contra el terrorismo sabemos que nunca hemos sido tan fuertes como cuando hemos estado unidos. Y hay dos cosas más que no se pueden olvidar. Esperanza, porque podemos alcanzar la paz, y por supuesto memoria. Memoria de aquellos que dieron mucho, a veces su vida, por defender la de los demás. En Ciudad Real, la Guardia Civil ha detenido a dos personas que atropellaron a una pareja causando la muerte de la mujer y heridas a su esposo. Todavía quedan por esclarecerse las causas del suceso. Onda Cero, Ciudad Real, Silvia Fernández. El accidente se produjo a primera hora de la tarde de ayer, cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad atropelló a dos personas en el recinto ferial de Puerto Llano, que tuvo como resultado la muerte de la mujer de 71 años y que dejó gravemente herido a su esposo de 73. El varón fue trasladado en helicóptero al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. La policía ha puesto al conductor detenido a disposición de los jueces, quienes serán ahora los que determinarán las circunstancias de los hechos y las responsabilidades que se deriven de los mismos. Además, se ha detenido a otro piloto que también podría estar implicado en el accidente, en lo que parecía, según testigos presenciales, una carrera. Al lugar de los hechos se trasladaron una UBI móvil, dos ambulancias, un médico y miembros de la policía local. En unas horas Tráfico pone en marcha su dispositivo especial con motivo de la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Se calcula que aún quedan por producirse 12 millones de desplazamientos. Hasta el momento se han contabilizado 34 muertos en 31 accidentes desde el comienzo de las vacaciones. Tráfico prevé además que la vuelta comience a partir de la tarde del sábado y las primeras horas del domingo, ya que el lunes de Pascua es festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco. Repasamos ya los números de la suerte. En el sorteo de la 11 celebrado anoche, obtiene premio de 35.000 euros el número 45.562-45562. Y el abonoloto sin acertantes de primera categoría se genera un bote de 366.000 euros. La combinación ganadora está formada por los números 9, 21, 32, 43, 45 y 49, complementario 35 y reintegro para el 1. En la NBA, Memphis ha vencido esta madrugada a Minnesota por 76-92. Pau Gasol ha anotado para su equipo 19 puntos, ha capturado 10 rebotes y ha dado 6 asistencias. Más noticias en Onda Cero a partir de las 6 de la mañana, cuando sean las 5 en Canarias, en una nueva edición de Herrera en la Onda. Síguenos por internet en ondacero.es. Y otra pregunta que te hicieron la atención, pregunta de dónde salen los cuernos, es que el marido podía volver victorioso del campo de batalla, pero era derrotado en su propia cama ya. El 80% de los hombres casados engaña a sus mujeres en los Estados Unidos. El resto lo hace en Europa. Se puede, pero hay una película que es asquerosa, que la filma un tal Spielberg, que se llama Moonshine. No, no me digas eso, por favor, que tiene que ser magnífica. ¿No ves? O sea, pues, ¿has visto cómo entras al trapo? Sí. Pues no, mi tío no. Claro, ahora, cuando yo doy pistas. Soy el oyente, el auténtico. El oyente. Carlos Herrera te ofrece la actualidad en las mañanas más entretenidas de la radio. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Conducir mejor es más rentable. Echa cuentas. Ahora sobrepasar los límites de velocidad te puede costar 600 euros y 3 meses sin carnet. Desde el 1 de julio, además, te estarás quitando de 2 a 6 puntos. Infórmate en permisoporpuntos.es, Dirección General de Tráfico. Demonio. Demonio, ni por miércoles santo descansas, tío. Ni por miércoles santo descansas. No. Señoras y señores, segunda hora del No Sonora. ¡Ay, qué alegría más grande poder continuar aquí con todos! Ahí celebrando ya, estamos ya metiditos bajo palio, sacando el trono de No Sonoras en esta segunda hora. Oye, que quieras que no, cuando se coge cuesta, pesa el trono, ¿eh? Hombre, evidentemente, porque cualquier cuesta, cuesta, como su propio nombre indica. Eso es. Más malo, por Dios. Eso es. Mala. Íbamos a intentar este año salir de Nazareno, pero nos han confirmado de Galerías Preciados que no había tela suficiente para hacer el capirote, por eso nos hemos limitado, como hacemos habitualmente, a, bueno, meternos debajo del trono, escondernos un poquito, pero daros mucha actualidad, mucho humor aquí hasta las 6 en punto de la madrugada. Y hoy tenemos una hora muy especial porque va a servir como repaso exhaustivo a los éxitos más puercos del programa, que son los más divinos para nosotros. Pero lo primero. ¿Qué es lo primero? A ese friki. Ahí saludamos contigo a él, claro que sí, él es una alegría de yerno, él sabe lo que quiere, él tiene lo que se merece, él es, podemos decir, de los últimos Latin Lovers que quedan en la geografía española. Él ha hecho temblar a muchas madres con hijas con edad de merecer. Él está ahí, a los mandos de la nave, manejando los botones de maravilla, el Rachel Klederman del sonido, Sergio Salvaje Monforte. Lobeto negro. Hombre, Lobeto tampoco negro. Eso, él lo pinta un poco en black. ¿Cómo es el friki del programa? ¡Dale, dale, al tambor! ¡Dame rock and roll! No sé qué pasa, que lo veo todo negro. Tiene la misma voz que Sergio Monforte. Es verdad, es verdad que se parece a Monforte este cantante. Este es de Los Salvajes. Gran grupo Los Salvajes, a mí me encantaba, ¿eh? Sin grupo duda. De Barcelona. Sí, señor, como tiene que ser. Y atención, porque nos toca presentar... ¿De quién habla ahora? Al auténtico, del auténtico capirote, voy a hablar de ti, mamífero. Al auténtico capirote, al cirio, a la vela, al incienso que se quema, es el monaguillo que va precisamente en toda procesión quemando incienso. Es mucho más que eso, porque está aquí con nosotros mi hermano microfónico, Sergio Fernández, el monaguillo. Hombre, no, Charlie, no. ¿No? Es tu canción favorita. De hambre, Charlie. Temblorosa y perdida, casi sin vida. Me alegro muchísimo de oír a vuestras personas. Qué alegría más grande compartir, compartir con toda la audiencia estos momentos. Le llamaban Charlie. Mira, mira, oh, qué cosa más bonita. Qué bonito, qué bonito. Advertimos que hoy, en esta segunda hora, vais a tener unas músicas. Va a ser un cóctel realmente radioactivo, radioactivo. Ay, pero yo me gustaría presentar a, bueno, un personaje que salió de una isla lleno de bananas. Después fue un poco dormilón, pasó las últimas noches con Boris Grushenko, se paseó por Manhattan con Annie Hall. Bueno, él le gustaba mucho ir a Broadway con Derrick Rose. Se enamoró de la rosa púrpura del Cairo. En septiembre conoció a Alice, que fue su poderosa Afrodita, y todos le decían I love you entre acordes y desacuerdos. Es un poco granuja de medio pelo y siempre da unos gran más point. Él no es otro que José Luis Salas. Señoras y señores, no son horas, Onda Cero, en esta Semana Santa dándola también a esta hora. Y es que no son horas. Estamos con todos aquellos que curran a esta hora y también los que tienen un insomnio de caballo. Mira qué bonito, mira qué bonito los Supertramp. ¡Ay, dame ese pianito! Mira, mira, mira, mira qué bonito. ¡Supertramp! La quedaban los Supertranes por aquí. Ay, cómo me gustaban. Ain't Nobody But Me. Y me gustan, ¿eh? Hombre, te gustan, y te gustan. Esto en directo desde París. Tuvimos la suerte también de estar con ellos. Qué alegría, sí, señor, ¿eh? Sí, señor. Con John C. Halliwell. Con todos. Muy simpático, tío, muy simpático, muy simpático. No son horas, Onda Cero. En la mañanita ya del miércoles santo, aquí. Y lo hemos prometido. Hoy tenemos un programa que viene cargado de las músicas propias, las perrunas de este programa. Esto es un regalazo lo que vamos a hacer hoy, ¿eh? Sí, señor, porque hoy van a funcionar las CDK, ¿eh? Hoy ir preparando vuestras CDK de Cromo, de Ceuta, hoy. Amigos, vuestros radiocasetes, transistores también de Ceuta, porque vamos a dar un repasito a lo mejor de lo peor del No Sonoras, toda esa música cardíaca, esa música lisérgica que suele sonar todos los días aquí en el programa, con la que sorprendemos muchas veces también a Carlos Herrera. Pues toda esa música en esta segunda hora va a ir sonando ese tapeo, pero podríamos empezar ya con algo, ¿no? Pues vamos ya, además, con un gran clásico que nos lleva acompañando desde hace unos cuantos años y que viene de Nueva York. Sí, señor, seguro que sabes cuál es. Jorobita, jorobita, jorobita. Pues, ¡el camello mañana, talibán! Y este que le saluda con pellizco, le complace en presentarles al cantante original de la rondallita con 60 años. ¡El aplauso que se oiga! Con mi camello talibán voy camino a Afganistán. Con mi camello talibán voy camino a Afganistán. Y al pelu de Bin Laden el culo le volarán. Y al pelu de Bin Laden el culo le volarán. Los talibanes se rindieron hoy con mucho disimulo. Los talibanes se rindieron hoy con mucho disimulo. Porque dentro de la cueva hay tremenda peste culo. Porque dentro de la cueva hay tremenda peste culo. Todos en este país tienen el culo pelu. Todos en este país tienen el culo pelu. Venga el aplauso para el cantante retirado de la rondallita con 60 años. ¡El aplauso! Con mi camello cabalgando las bolas me van sudando. Con mi camello cabalgando las bolas me van sudando. Que le den por el culo a Bin Laden. ¡Qué barbaridad! Se limpiaron. Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu, tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu. ¿Cómo es que Bin Laden tiene el culo tan pelu? ¿Cómo es que Bin Laden tiene el culo tan pelu? Bueno, don Mellisco, págame que me voy. Mejor que te paguen un Jiménez muy salvo, porque yo no tengo dinero y sábado pujante hoy día acaba de comenzar. Vamos, vale, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Vaya, ¡ole! Desde la mega de Nueva York, el camello talibán. Lo hemos disfrutado enterito de principio a fin. Un regalazo para toda la audiencia del No Sonoras que lleváis toda esta temporada aguantando y sacándonos a nosotros bajo pelo. Ya era el momento de que esta cofradía también pusiera un poquito de su parte y sacara un poquito en esta madrugada, ya casi mañana, todas las canciones pues a procesionar por las ondas, ¿no? A través de los transistores. Transistores procesionando como tiene que ser en los amores. Si te parece, ¿por qué no vamos al momento especial de esa resaca que montan tus amigos, que es tan, tan, tan especial? Grandes éxitos también porque ellos se lo merecen. ¿Y los tienen, Sergio? Pues claro que sí, ellos vienen, Matías Prat y Chiquito de la Calzada. Amigos, vamos a rememorar un momento de la resaca. Muy buenas noches. Señores, buenas noches a todos. La alcaldesa de Marbella esconde su rostro tras una chaqueta blanca al ser trasladada a los calabozos. Esta tía está mala perdida. Marisol Yagüe ha sido detenida junto a otras 19 personas por su supuesta implicación en varios casos de corrupción urbanística. Quería ser pupita en el biodenar vaginar. Están acusados de varios delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas. Todo se perdió, se lo mangaron, se lo llevaron. La policía ha intervenido más de 1000 cuentas. Hay arrestados en Marbella, Madrid y Murcia. Porque lo de Titanic es una broma comparado con el naufragio que hemos tenido nosotros.

Y allí estabas tú. La producción de la canción es buenísima. Ibiza, Ibiza Mix. Ahí ya, momento chunguito, momento chunda chunda, momento Ibiza Mix. Un domingo en la tarde fui a los coches de choque. Buenísima, tío. Allí estaba tú, con tu melena ardiendo platino de bote. Y allí estaba tú, en tu melena ardiendo platino de bote. Con tu super niquí de tirante brillante. Y allí estaba tú, tu super niquí de tirantes brillantes. Es que él es bueno porque él lleva el tabaco en el hombro y la camiseta blanca. Ahora, claro. Con el doble, como digo yo, el doble. El doble. Qué bueno. Esto es lo mejor, ¿no? Grande el momentazo. Es el momento TDK de Cromo, os lo advertimos en la primera hora y en esta segunda lo estamos cumpliendo. Esto es para grabarlo, las canciones más puercas que son las más divinas del Norsan Oración de Acero. Con momentos también, llevamos unas semanas muy pegados a Marbella, ¿verdad? Sí. La actualidad. Sergio. Y hemos cumplido además con exclusivas y con informaciones importantísimas, ¿no? Hasta hemos estado, al filo de la noticia. Absolutamente. Y hemos estado incluso contacto telefónico con los principales protagonistas. Por ejemplo, la primera, pero qué primera llama del día, el espacio patrocinado por el libro de las fábulas del Monaguillo, que tenéis editado por Temas de Hoy de Planeta. Un libro maravilloso, ¿eh? Hombre, el mejor libro, el ideal para toda primera comunión. Y sabes una cosa, toda boda. Que voy a recordar que todas esas fábulas del libro, muchas de ellas la podéis disfrutar en directo. ¿Y dónde la podréis disfrutar? Pues mismo mes, el viernes 21, en la Chocita del Oro, en Carabanchel, en Madrid. Y el sábado 29 estaré junto a Arturo González Campos en la Chocita del Oro, en la calle Hermosilla, en Madrid también. O sea, para los que estéis por Madrid, este mes sois los elegidos. Y yo creo que es el momento de disfrutar allí, pues, con alguna de esas fábulas que aparecen en ese magistral libro, que a mí me encanta. Yo cuando lo leí dije, estupendo, bueno. Además es un libro editado, repito, Temas de Planeta, que tienes en tu librería de cabecera. Y si no te vas, si no lo encuentras en la librería, te vas inmediatamente al www.elmonaguillo.com y ahí puedes pedirlo, además de tener toda la información sobre las andanzas correrías de Sergio Fernández el Monaguillo y los gallumbos de este programa de radio. Oye, que estamos teniendo 1500 visitas diarias. Anda. En esa página www.elmonaguillo.com. Oye, que eso gusta, porque sabemos que somos muchos los que disfrutamos del No Sonoras aquí en Onda Cero. Oye, que este programa se va haciendo grande como Mazinger Z cuando salía del agua. ¿Tú te acuerdas cuando? Oye, Mazinger Z, ¿cómo que no se oxidaba? Yo creo que tenía una aleación de pintura Tito Luz verde. No, le daban con Sidol. ¿Sidol? O algo. Bueno, vamos a la primera, pero qué primera llamada. ¿O era pintura día plástica la que llevaba, claro? ¿O la purpurina? Ya no sé yo, ahí me pilla. Así que darle un estucao. Vale, un estucao. Un plomillazo te voy a dar yo a ti. Primera, pero qué primera llamada del día. Señoras, señores, sí. Aquí, en el especial No Son Horas. ¡Claro! Hola, muy buenos días. Un saludo a los oyentes del programa No Son Horas. Tengo que confesar que yo he sido concejal de Marbella y no he trincado. Creo que soy un concejal en extinción. Soy de una raza aparte. Me gustaría no decir mi nombre, que da en el amoníaco, porque no prefiero dejarlo así, pero tengo que reconocer que yo fui concejal del Ayuntamiento de Marbella y no trinqué. La gente me mira raro. La gente me mira raro. Mi familia ha dejado de hablarme. La policía me mira y me dice, ¡ah, cobarde! Y a mí eso me duele. Bueno, una vez me llevé un tipe, un bote de tipe para mi niño para el colegio y otro día una caja de clic del ayuntamiento. Y un día me mandaron para cobrar una factura y me quedé 30 céntimos de la vuelta. Pero yo como concejal tengo que reconocer que yo soy el único concejal que no he trincado. Y la gente me mira malamente y los policías me dicen, ¡ah, cobarde! ¡Ah! Bueno, ahí estuvimos pegadito a la actualidad y consiguiendo un documento que nadie, ninguno nadie de nuestros compañeros de los medios de comunicación habían conseguido, que era tener al único concejal que no ha trincado. Bueno, y en este especial No Son Horas de esta mañana del Miércoles Santo, venga arriba, buenos días, que no todo el mundo está de vacaciones, venga arriba. Y los que van camino de casa después del trabajo o las procesiones, pues nada, a seguir con la radio como tiene que ser. Llega un momento de juego dentro de nuestro especial TDK de cromo. No me digas. Sí. ¿Te acuerdas cuando recibimos y escuchamos por primera vez ese momento de la década apestosa, el sonido que nos llegaba desde Zaragoza? Y estamos jugando. ¡Esta es la otra! ¡Los gandules! No, ¡los gandules, claro! ¡La década apestosa de los gandules! Quería decir. ¿Te acuerdas qué juego tan bonito? Si es que son como niños. Atención, preparada TDK de cromo. Lanzamos cuando tú digas, Sergio. Pues nos vamos con los gandules, ¿no? La década apestosa. A ver si acertamos todas las canciones. Venga. Mish. A pasar la ITV. Puse. Mish. Voy. A pasar la ITV. Voy. No sé si lo lograré. Voy. La última vez no pude. Voy. Esta vez despegaré. Diarrea. Mix. Creo que estoy echando tripita. Me estoy poniendo fondón. Creo que estoy echando tripita. Más que tripita, tripón. Atifa. Sin camisa por ahí despechugao. Ya ves, yo soy así. Me gusta ir sin camisa. ¿Qué tal a estos amigos? Bíblicos del Antiguo Testamento, siempre montando tributos, David y Goliat. ¡Fue! Soy conductor de un autocar, de esos que llaman de línea regular. Hago la ruta de Cambrils, llegamos, yo les digo así. Bajaos, ya hemos llegado a Cambrils, bajaos, ya hemos llegado a Cambrils. Siempre he sido un poco gandul, por eso me despidieron de Aragón Tours, y ahora soy la mar de feliz. Me alquilo una tumbona cuando llego a Cambrils. Los Amix. Veraneo en Cambrils. Cambrils. Cerca de Salou. Cambrils. Veraneo en Cambrils. Cambrils. Con nosotros somos buenísimo, buenísimo. Además, algo me gusta a mí, primando los éxitos italianos y alguno que otro francés. Comienza con el Boys Boys de Sabrina. Sí, qué bueno, tío, qué bueno. De cada pestosa, los gandules, que chimichurri, que... ¿Cómo nos gustan los gandules, Qué cuidado, qué cuidado, qué cuidado. Lo tenían todo esta gente, Cuidadísimo. Oye, los gandules, cierto, cuando podamos nos los vamos a traer en el programa, hay, ¿eh? Hay que traerlos, se lo merecen absolutamente todo. Este especial, no se acordarás. Bueno, todo el no, espacio. Bueno, pues son muchos ellos también. El espacio, la cimentera. Aquí, la luna, el armario empotrado, el cristal, que te das. Que te da, Manuel, que te da, que te da, que te da, Manuel. ¿Tú te has tomado algo, Tala? Yo me he tomado algo y necesito, aunque hoy estamos a miércoles, conectar con el videoclub de Paco Sergio. No me digas que conectamos con el videoclub de Paco, con lo legal que estaba saliendo el programa. Un programa que estaba todo homologado con su licencia de apertura. Que empiezan vacaciones, ya empiezan ya vacaciones algunos, algunas. Y tiramos de DVD, claro. Hay que tirar de DVD, no solamente va a ser Ben-Hur, los 10 mandamientos, lo que ya hablaremos mañana de ello. Hoy vamos a ver qué nos ofrece Paco. Paco, muy buenos días en tu videoclub, Paco. A ver, Paco, ¿dónde se ha metido Paco? Muy buenos días, Carigrán. Paco, ¿dónde te metes? A ver esa comunicación, Monforte. Ay, bueno, esta semana has cambiado el nombre del videoclub, lo mantienes. Bueno, sí, que... he cambiado también el nombre del videoclub, ¿sabes? Porque hacía tiempo que no rememoraba y homenajeaba a un gran artista que me apasiona, un artista que me lo ha dado todo en el sentido más cinematográfico, un artista que ha sabido valorar lo que es su carrera y ha sabido poner un parón cuando un guión, una película no era buena y es el cartel, es el siguiente. Mi Wesley Snipes tiene maneras de artista. Bueno, sin más dilación. Vale, me ha encantado el nombre. Hay que ver lo que haces con tal de no pagar a Hacienda. ¿Qué tenemos de lanzamientos esta semana? No, Paco, no. Paco, no. Por ver del Modova no tengo ninguna copia de internet. Paco, no, por favor, céntrate, Paco. Apúntate en la lista, 3 euros de anticipo. ¿Eh? Y con volver. Paco, no, Paco, por favor, céntrate. Bueno, querida, mira, me ha llegado El exorcismo de Emily Rome. Sí. Una película de una muchacha que de pronto algo le sienta malamente, ¿sabes? Y empieza a sufrir una especie de alteraciones y no coge el sueño. El exorcismo de Emily Rose. También me ha llegado una que se llama Virgen a los 40, querida. Ah, es una comedia muy divertida, ¿eh? Muy curiosa, muy curiosa. Me ha llegado también, querida, Harry Pollen. Y el cáliz de fuego del niño este que tiene una varita, que este es un niño que le regalaron de chico lo de los Juegos Reunidos y nos ha hecho más daño en el mundo. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Pues dicen que esta cuarta entrega es la mejor de las cuatro. Es de los padres de Harry Potter, Milan le regalaron un juego reunido. ¿Sabes tú qué? ¿Tú sabes lo que no vale para nada de la caja del juego reunido? Dime, sé que me lo vas a decir. La cuerda. Sí, es... Traía una cuerda. Nadie sabía para qué. Por Harry Potter, seguro que saben para qué vale la cuerda, Cary Grant. Bueno, también me ha llegado la cuarta temporada de la serie 24 horas, que es muy bonita de ver. Ahí la pone la cadena vuestra. Antena 3 la ha puesto, sí, señor. Y bueno, estos son los estrenitos que tenía para esta semana, Cary Grant. ¿Y no me dan nada de canto? ¿No me dan nada porno? ¿No me dan nada de X? Bueno, que es primavera, sí, llegado, y todo el rollo. Me ha llegado un estreno de X, Cary Grant. A ver, cuenta, cuenta. Se llama Bomber, el chicletazo. No pares de mascar. Es una comedia. Es una comedia, Cary Grant. Se llama Bomber, el chicletazo. No pares de mascar. De los guionistas de Te voy a dar poco. Bueno, Cary Grant tiene varios finales distintos. Todo transcurre en una tienda de golosinas UO y caramelo, Cary Grant. Y ahí, bueno, hay un final que le dice ella, él mirándole a los ojos, le dice, esto chupachu no me gusta porque llega muy pronto al chicle. Y hay otro, muy, dice, que es colla. Y dice, y hay otro también que dice él, la mira ella a los ojos y le dice, no te preocupes porque es como un emanén, se derrite en tu boca, no en tu mano. Bueno, preciosa la película Boomer, el chicletazo, no pares de mascar, de los guionistas de Te voy a dar poco. Bueno, esa está en la estantería de las películas de Canto X. Es X, bueno. Pero no, no. Muy recomendable que de cara Cary Grant al fin de semana. Exactamente, por aquello de la primavera, ya te noto, ya te noto a ti. ¿Te ha llegado Cary Grant la copia que te he enviado de la Pantera Rosa nueva? No, yo no te he pedido nada. Cary Grant. No, no, no, no, Paco, Paco, no, no, no, no. No, yo no te he pedido nada. ¿Que a mi niña le gusta? Que no, que yo no quiero nada pirata. Está bajando internet lentita para que no haga grumo. Que no, Paco, que a mí no me meto sin problemas tú. Bueno, saludos a tu videoclub, Wesley Night, ¿cómo era? Mi Wesley Night tiene maneras de artista. Escúchame, Cary Grant, te mando una copia también de la película X, Bomber, el chicletazo. No pares de mascar. De los guionistas de Te voy a dar poco. Vale, gracias, Paco. Un abrazo, Cary Grant, a todos los que hacen este maravilloso programa. Bueno, oye. Bueno, vale, sin comentarios. La verdad es que la película merece la pena. ¿La película la última o todas? Esta que ha recomendado de Bomber. Vale. Es lo que tiene. Es lo que tiene, son nuestros colaboradores que tienen algo especial para estar acompañándonos aquí en esta turné que hacemos cada noche aquí en Onda Cero, en el No Sonoras, lo mejor de lo mejor. Se encuentra aquí, yo creo que, como decía un amigo, tenéis los colaboradores los mejores de cada cárcel. Hombre, claro, y es verdad que cárcel. Sí, es verdad que sí. Totalmente cierto. No Sonoras, en esta mañana del miércoles santo. Oye, un momentito más. TDK necesito. Hombre, porque por Dios. Hoy estamos haciendo un recorrido a todas esas canciones divertidas que suenan aquí en el programa. Lo mejor de lo peor del No Sonoras, que hemos hecho un recopilatorio en CD maravilloso. ¿Y ahora con qué vamos a sorprender? Atención, porque para mí, y creo que también para Carlos Herrera, es lo más grande. Vaya tela, la terremoto de Alcorcón cuando se atreve. Sin depilarse. Como dice el Herrera, pelotazo. Pelotazo. Ya la tengo, se viaje, ya la hora de triunfar, la gente espera una gran traga, el criolán. Se me ha acabado el camerino que pegué, yo creo que me voy a jugar, pero las ganas son más fuertes, las ganas de cantar. Busco mi foco y me doy cuenta que salió sin afeitar, sin afeitar. Se me ha olvidado, los pelos salen de mi piel, ya no los puedo controlar. A la Terremoto se le fue la olla, ¿eh? Se le fue completamente la olla, ¿eh? Totalmente. ¡Ojo, qué buena versión! Pero qué ambiente más fiestero para nosotros que estamos aquí celebrando la Semana Santa, claro que sí, en No Sonora, de la mejor manera que sabemos, con mucha alegría, con mucho humor y con mucha música, con la Terremoto de Alcorcón. ¡Sí, señor! Sin depilar. El I Will Survivor, sin Terremoto de Alcorcón a esta hora de mañana. Totalmente irreverentes, como somos de gamberros en el No Sonoras. Oye, ¿te apetece una tapita? Que te tengo que dar una tapita a esta hora, que es buena forma de despertarse para aquellos que están levantándose. Una tapita del Lelitier. ¿No? ¿Hace un, ay, una mira, tapita? Me encantaría, me encantaría, porque a esta hora siempre, ¿sabes? Tengo así unas ganitas de algo de picotear. Pues tus deseos son órdenes. Hasta el último minuto, usted no adivinará quién es el asesino. ¿Qué había pasado esa madrugada en la granja? ¿De quién eran los pasos que la hermosa Molly dijo haber oído acercarse por el corredor? ¿Por qué había ladrado el temible sultán? ¿Por qué reía el viejo Sinclair? ¿Y quién reía con él? ¿El asesino? ¿Qué eran esos ruidos de pelea? ¿Por qué la vieja criada Miss Fortune guardaba ese empecinado silencio? ¿Por qué Jack el Forastero juraba haber oído también los pasos, pero alejándose por el corredor? ¿Por qué Sultán volvió a ladrar? ¡Miau! ¿Es que pedía ayuda para el viejo Sinclair? ¿Era verdad que la vieja criada Miss Fortune se había horrorizado al descubrir en el granero el cuerpo desfigurado del viejo Sinclair? ¿Qué extraña relación unía a la hermosa Molly con Jack el Forastero? I love you, Molly, I love you. ¿Quién era el asesino? Nadie podrá adivinarlo hasta el último minuto. No deje de ver El Asesino Misterioso. Jamás el cine se atrevió a tanto. Una hora y media de incertidumbre, suspenso, violencia, terror, pasión, en un salvaje marco natural. Uno de los personajes de esta historia es el asesino, pero usted no lo descubrirá hasta el último minuto. El Asesino Misterioso. Con la actuación de Rose Lowenstein como la vieja criada Miss Fortune. En el rol del viejo Sinclair, Peter Cantropus. La encantadora Pretty Nuts como Molly. Y en el papel de Jack el Forastero, Garibaldi. No deje de ver El Asesino Misterioso. Si usted ya la vio, no cuente el final. Si usted aún no la vio, no adivinará hasta el último minuto que el asesino es Jack el Forastero. ¡Ay! Asesino, Jack el Forastero, Lelitier, qué bueno, tío, qué bueno. Con la ganita que me estaba entrando de ir a ver esa gran película y al final, claro, me han desvelado el misterio. Es que ahí hemos tenido una comprobación de que algunos trailers, bueno, algunos desde hace ya mucho tiempo, los trailers

¿Cómo ha sido el comportamiento de todos los implicados que usted ha trasladado? ¿Todo correcto? Bien, algunos cantan al final, señor conductor, y que cantan, me putean, pero bueno, pero por lo demás muy bien, ¿eh? Cualquier cosita, pues si quiere yo le doy un toque, si tengo alguna novedad en el autobús, ¿vale? De acuerdo, pues muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Usted es chofer, me ha dicho que prefiere que le digamos chofer en lugar de conductor, soy ¿no? chofer de la línea Juzgado de Marbella, Laurín de la Torre Trullo. Pues esa era la información, gracias en cualquier caso. Uf, qué momento. Es que el equipo de producción del programa No Son Horas Onda Cero lleva varias semanas desde que estallaba este caso de corrupción municipal en el ayuntamiento, ya disuelto. Hay un buen proceso total ya de solución del ayuntamiento de Marbella. Ha sido una labor, un trabajo. Ha sido un trabajo de verdad, ¿eh? Bueno, de un equipo del equipo de producción que ha estado siempre ahí luchando siempre. Por traernos, pues yo creo que la primicia la hemos tenido aquí, pero ahora ya, antes de, ya que nos estamos yendo, hoy ya quiero que me des otro momentito TDK de cromo. Pues atención que nos vamos para Sevilla con los Absurdo y Diestro, que me gusta. Oye, ¿sabes que Spinete no existe? No, eso es mentira. No, no te engaño. Spinete es un muñeco de goma espuma. No. Dentro hay una persona. No, eso no es verdad. No. Sí, dentro está Chelo Vivares. Venga, canta conmigo. Llámame. Dentro de Spinete hay una persona. Dentro de Spinete hay una persona. Dentro de Spinete hay una persona. La la la la la la. ¿Cómo estás? ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás? ¡Absurdo y Diestro! Grande, como siempre. Como siempre está que me gusta, nuestro técnico, que no es otro que Sergio Salvaje Monforte. Y ahí está también Sergio Fernández, el monaguillo ligero que cerró. Un abrazo, José Luis Sala. Venga, márcate algo para despedir y ya volvemos mañana. Mañana además con el Paradero Peliculero en especial, Jueves Santo ya por la mañana. Mucho de pinículas de romanos. ¡Oye, ducharse que sale económico! ¿Qué tal un poquito de Boston, este More Than a Film? Más que un sentimiento. ¡Vamos, venga, un no, Boston! No, son... ¡Ah, no, Boston. Que era un Winston, no un Boston! Venga, ¡Nene! ¡Adiós, churritos! Un saludo. Comienza Herrera en la Onda. Ahora, dame rock and roll. ¡Buenos días desde Onda Cero!